Hoy estamos acá para convocar a toda la comunidad a que nos acompañe en este reclamo, que lo creemos que es justo, que está dentro de la ley y que necesitamos eso, la compañía de toda la comunidad, porque nadie está exento, porque este no fue un hecho aislado y bueno, llegar a las almas y a la conciencia de toda la comunidad. Bueno, yo soy familiar de Sergio. Hace un año que nos quedamos con un vacío muy grande. Realmente espero que nadie pase por esto. Nunca más, nadie. Por eso convocamos a todos para que tomen conciencia y nos acompañen en esta lucha que debería ser de todos, absolutamente de todos. Yo soy la mamá de Fernando Latorre. Y nada, quiero pedirle a toda la comunidad que nos apoyen en esta lucha, en esta marcha, que es a un año de la masacre de nuestros hijos. Nosotros vamos a colocar una placa y no es porque nuestros hijos eran héroes, como dice la sociedad. Vamos a colocar una placa para que todo Pergamino sepa la masacre que hubo en esa comisaría. Los chicos estaban al cuidado del Estado, algunos estaban procesados y algunos no. Eso es lo que pido, que nos acompañen en esta marcha y en la jornada del 3, para que la sociedad sepa quién eran nuestros hijos, el proyecto que tenían. Eran unos jóvenes llenos de vida y que merecían una oportunidad.